Es un tema interesante, es un tema complejo, es un tema polémico y justamente es un tema sujeto a una francamente insufrible manipulación permanente por los medios de comunicación especialmente, y es un tema importante en cuanto hace a que es la historia más reciente de la Argentina, reciente y trágica. Pero es historia reciente, y lo que yo he podido ver en mucha gente es, no solamente acá, sino en muchos lugares, es una ignorancia muy grande con respecto a al fondo de la cuestión de esto y una falta de conocimiento sobre lo que es la historia propia de la Argentina de hace muy poco tiempo. Y eso es una cosa hecha justamente a propósito. No es algo que llueve del cielo o es algo consecuencia de que la gente no se interesa. No. Es que hay todo un aparato moviéndose para este tipo de cosas. Bueno, lo que vamos a tratar ahora justamente es el famoso y trillado tema de los desaparecidos. Lógicamente, cuando yo hice el libro 30.000 desaparecidos, una de las críticas que me hicieron al libro, que una de las tantas críticas, fue que tenía mucha parte histórica el libro. Y yo decía, y yo dije, refuté esa crítica. ¿Por qué? Porque justamente, si nosotros decimos que algo es una manipulación y es una falsedad, tenemos que decir lo que realmente ocurrió. O sea, para contrastar lo que es verdadero con lo falso, hay que decir lo que es lo verdadero. Entonces, por eso el libro tiene una parte histórica bastante gruesa, digamos. Parte histórica que yo había tratado en otro libro, que se llama Años de terror y pólvora, el proyecto cubano en Argentina, que abarca desde 1959 a 1970. Pero otra parte no la había tratado en ese libro, que es la parte del periodo más álgido de la guerrilla. Porque ustedes saben de que, en realidad, el fenómeno guerrillero, digamos que se establece en Latinoamérica a partir de 1959. No es cierto lo que se dice por ahí de que la guerrilla acá empezó en el año 69 con el Cordobazo. Eso es una falsedad absoluta y total. Y es una falsedad adrede porque justamente lo que trata es de ignorar todo lo que es anterior al periodo que ellos llaman las dictaduras militares. La guerrilla no se estableció acá porque había una dictadura militar o porque había recurrentes golpes militares, sino que se estableció o porque había miseria o porque había pobreza, sino que se estableció con el absoluto fin de llegar al poder político y establecer un gobierno marxista, similar al marxismo, le llamamos latinoamericano, que era el marxismo de Cuba en ese momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, se desata lo que se denomina la Guerra Fría. Las máximas expresiones de esa Guerra Fría son, por ejemplo, la Revolución China y posteriormente la Guerra de Corea. Acá en Latinoamérica ya había habido un experimento similar en Centroamérica, en Guatemala, con el gobierno de un coronel que se llamaba Jacobo Arbenz. Tuvo un tiempo en el gobierno y propició una serie de reformas que muchos llamaron de carácter marxista, pero que habría que ver muy bien, no era una cosa muy clara. Era apoyado, sí, por el marxismo, indudablemente, pero no era una cosa muy claramente marxista. El gobierno de Arbenz fue depuesto por los norteamericanos, que armaron un grupo político-militar al mando de un coronel que se llamaba Castillo Armas. Y Arbenz se fue de su país, llevándose parte del Tesoro Nacional a vivir a países de la Cortina de Hierro. Estuvo en Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Y terminó en Cuba. ¿Pero qué pasaba en Cuba? En Cuba había una dictadura de las llamadas bananeras, que le decían, ¿no? Encabezada por un sargento del ejército, que se llamaba Fulgencio Batista, que había sido dos veces presidente. Había un fenómeno de corrupción muy grande, había un fenómeno de arbitrariedad muy grande, pero no obstante eso, la economía cubana y el pueblo cubano no estaba, digamos, en lo que es, no era Haití, no era como ahora Haití, era un país que para lo que era la economía latinoamericana en su momento, tenía un cierto desarrollo, un importante desarrollo, en comparación con lo que eran el resto de los países, especialmente los centroamericanos. ¿Qué pasó? Allí surge un movimiento contrario a Batista, que enarbola la bandera de la Constitución, la democracia y el nacionalismo. Banderas muy caras al pueblo cubano. El pueblo cubano es un pueblo muy patriota. El movimiento que se llama 26 de julio es conducido por Fidel Castro. ¿Por qué se llama 26 de julio? Porque el primer acto de presentación del movimiento fue el intento de tomar un cuartel militar mediante un golpe de mano con un grupo armado que salió mal y que determinó la muerte de la mayoría de las personas que intervinieron en la intentona y además con la cárcel o el exilio de un montón más. Bueno, Fidel Castro y su grupo de gente terminaron exiliados en México, luego de haber pasado un periodo de cárcel. Lo que es curioso es que mientras él estaba en la cárcel, se movilizó todo un aparato, entre los que se incluyen obispos y sacerdotes, para pedir su liberación, ¿no? Y estuvo 2 años en la cárcel y Fulgencio Batista lo dejó salir. Ante la presión internacional, lo dejó salir y se exilió en México. Paralelamente a esto había una gran efervescencia en Cuba y había distintos grupos que propiciaban la toma del poder por medio de la violencia, entre ellos el grupo de Castro, cuya cabeza estaba en ese momento en México, donde tomó contactos con revolucionarios transhumantes, porque México se caracterizó por ser el receptáculo de todo el exilio procomunista que hubo durante el siglo XX, así fueron los españoles escapados del franquismo, fueron los cubanos escapados de Fidel Castro, y así un interminable etcétera. Fidel Castro vuelve con una fuerza de unos 80 guerrilleros, desembarca en Cuba e inicia la guerrilla. Luego de haber sido ametrallado por los esbirros de Batista, inicia un raid guerrillero que lo lleva al poder en el término de muy pocos años, de 3 años, una cosa así. Lo curioso de todo esto es que fue no directamente catapultado, digamos, a la popularidad, sino que fue ayudado por los medios de comunicación y por sectores importantes norteamericanos, sectores progresistas norteamericanos, que veían en él una persona que era una especie de Robin Hood, un revolucionario de tipo romántico que quería establecer la democracia. Y ustedes no lo sabrán, pero las principales revistas, lo que ahora se llama la prensa del corazón, que le dicen, ¿no? En ese momento la revista Life publicaba permanentemente fotos de Fidel Castro en la sierra, Fidel Castro combatiendo, Fidel Castro con el fusil así, Fidel Castro con el fusil asá. Era una propaganda muy importante la que se hacía en favor. Bueno, la guerrilla tenía un gran éxito y una gran repercusión en toda Latinoamérica. Tomado el poder Castro en el 59, porque tomó el poder finalmente, desplazó a Fulgencio Batista, que debió exiliarse, tomado el poder Castro, el hombre se sacó la careta. Entonces, detrás del Robin Hood había un tirano comunista. Lo que pasa es que eso no surgió enseguida, sino que fue algo que se fue dando paulatinamente. Fue un proceso de 2 o 3 años, en el cual recibieron apoyo de Rusia, recibieron apoyo en armas, recibieron apoyo en dinero, etcétera, etcétera, para transformar a Cuba en el primer país socialista de Latinoamérica, la isla que sería el primer territorio libre de América, según ellos. Bueno, ¿qué pasó? Eso tuvo un gran impacto, la toma del poder de Castro tuvo un gran impacto dentro de la izquierda latinoamericana. ¿Por qué? Y porque fíjense que la izquierda latinoamericana siempre había tratado de tomar el poder, muchas veces por las vías legales, otras veces por otras vías, y siempre había fracasado, porque en última instancia se había encontrado con el ejército, con el aparato de corrección del Estado, que la había detenido. ¿Qué sucede? Este era el primer caso en que un ejército irregular había puesto en jaque y había derrotado abiertamente a una fuerza regular. Eso fue algo que impactó mucho a los marxistas latinoamericanos. Entonces, enseguida comenzó un fenómeno de imitación. Ese fenómeno de imitación comenzó con, digamos, aportes teóricos sobre el tema. Comenzó con disertaciones, con lo que se llama propaganda con respecto al tema. Entonces, ocurre lo siguiente. El fenómeno castrista comienza a tomar su verdadero cariz, su verdadera cara, como un fenómeno de carácter netamente comunista. ¿Por qué? Por las acciones que realizaba el gobierno. Lógicamente, mucho más apoyo y mucho más deseo de emulación de esta gente. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el mismo Castro ve de que eso es posible. No solo es posible, sino que los rusos le facilitan todo un aparato de inteligencia para poder plasmar en los hechos eso que él quería. Bueno, se arma la Dirección de Inteligencia Cubana y se empiezan a sembrar semillitas en toda Latinoamérica. La primera semilla se siembra en base a lo que ellos llaman la Segunda Declaración de La Habana. Allí instan a la izquierda latinoamericana, instan a la izquierda del sur del Río Bravo, a sumarse a un movimiento de liberación para tomar el poder por medio de la violencia, mediante las guerrillas rurales. Bueno, se abre el fuego en las zonas más candentes, digamos. Primero comienzan con invasiones, hubo una en Haití, otra en Panamá, hubo otra en Nicaragua, todas fracasadas. Pero la que comenzó a prender fue una que había en Guatemala. En Guatemala hubo una guerrilla que fue la primera, digamos, y la armaron en base a dos jefes comunistas que eran comandos, habían sido comandos entrenados por los norteamericanos. Uno se llamaba Turcios Lima y el otro era John Sosa, Marco Antonio John Sosa. Bueno, a partir de ahí comienza toda una escalada y se empiezan a ver las consecuencias del castrismo en toda Latinoamérica. Primero es Venezuela, después es Colombia, donde ya existían la FARC, lo que se llama la FARC, que era un grupo que había nacido mucho antes del fenómeno castrista, como una banda de bandoleros solamente, y decían que eran hijos de la rebelión llamada el Bogotazo. Con el auge del castrismo, la cuestión se profundiza también ahí en Colombia. Comienzan a aparecer en Ecuador un grupo que se llamaba URGE, comienza a aparecer en el Perú, ¿no? Comienzan a aparecer acá en Argentina. Acá en Argentina tenemos que pensar cuál era la situación política, por eso les decía la vez pasada de estudiar la historia de conjunto, ¿no? Estudiar la historia, el marco de referencia de todo esto. En Argentina había un proceso que se había iniciado en 1955, en el cual se había proscripto al peronismo. ¿Qué pasa? Eso ocasionó un movimiento de resistencia bastante violento, que llegó a utilizar técnicas guerrilleras, llegó a utilizar técnicas de lucha irregular, colocación de bombas, actos en cierto modo terroristas, más que guerrilleros. No eran operaciones militares, sino que eran actos terroristas. Eso se dio en llamar la resistencia peronista, que duró entre el año 56 y el año 59. Abarcó los gobiernos de Aramburu y el gobierno de Frondizi. En el año 59 hay un cambio cualitativo, justamente por la influencia cubana. Comienzan a aparecer guerrillas de tipo peronista, pero que si uno analiza el componente que tenían, el componente no solo ideológico, sino humano que tenían, los antecedentes que tenía la gente que estaba ahí, uno se va a dar cuenta de que eso era una cosa que era peronista, pero entre comillas. En muchos casos eran peronistas, en otros casos eran marxistas, que estaban infiltrados dentro del peronismo. Entonces, en el año 59, surge la primera guerrilla en Tucumán, que se llama Movimiento Uturuncos, que en realidad es un movimiento bastante marginal, porque la gente que intervenía ahí no tenía ninguna clase de formación, sino que era una especie de reflejo de emulación de lo que habían hecho los cubanos en la Sierra Maestra. Enseguida son derrotados, apresados y puestos en prisión por la policía. Bueno, pero la cuestión continúa. Existe una gran efervescencia dentro de la izquierda argentina, especialmente dentro del Partido Comunista, y hay una gran discusión, un gran debate ideológico. ¿Qué sucedía? El Partido Comunista había cambiado de mano, había pasado de Khrushchev a la conducción siguiente, que era Brezhnev. Entonces, ¿qué pasó? Allí hubo un problema porque Khrushchev apoyó a Castro, lo apoyó mucho. Entonces, cuando hubo ese cambio de conducción, dejó de apoyar las técnicas de Castro y volvió a las técnicas que ellos llamaban eurocéntricas, que es la del Frente Popular Antifascista. Entonces, ellos lo que querían era formar un frente con los sectores que ellos llaman populares y progresistas para la toma del poder mediante el sistema democrático, o sea, llegar al poder mediante las urnas. Lógicamente, hubo una gran bronca dentro del Partido Comunista y los sectores juveniles, mucho más propensos a la acción directa y a la violencia, dijeron, bueno, no, esto nosotros no lo tomamos en cuenta, nos escindimos, y ahí justamente es donde sale un grupo muy importante, que es el grupo Pasado y Presente, que ayer lo mencionara el doctor Verdera acá, que es un grupo que no solamente tiene importancia en lo que respecta al análisis doctrinario del tema de Gramsci, sino que tiene una gran importancia en el inicio de la guerrilla acá en Argentina, porque José Aricó y Juan Carlos Portantiero, los dos fueron guerrilleros del primer grupo castrista que hubo acá en Argentina. José Aricó, alias Pancho, se llamaba Pancho Aricó. Este hombre reclutó un montón de gente en Córdoba. Llamaban el grupo Pasado y Presente o Grupo Córdoba, le decían. Mediante esa gente que mandó a instruir a Cuba y mediante otra gente que se reunió acá, se formó la primera brigada de argentinos que fueron a entrenar a territorio cubano, lo que se llamaba las escuelas especiales cubanas. Esos dos grupos que se unieron allá en Cuba en el año 62 dieron como origen una cuadrilla guerrillera que dependía directamente del Che Guevara, que acá se dio en llamar Ejército Guerrillero del Pueblo y cuyo comandante era Jorge Ricardo Massetti. Jorge Ricardo Massetti era un argentino, admirador de la Revolución Cubana, que fue a Cuba a hacerse cargo de la agencia Prensa Latina, que fue la agencia que creó Fidel Castro, para propagar la revolución. ¿Qué sucedió? El grupo este vino acá e inició una guerrilla en Salta. Lógicamente, una improvisación total. O sea, ellos no tenían idea de dónde estaban actuando. Los informes de inteligencia que tenían, porque tenían agentes acá que actuaban a ojos vistas. O sea, los principales lugartenientes del jefe de la inteligencia cubana actuaban acá a ojos vistas. La izquierda les daba alojamiento, uno, el otro, y qué sé yo, esos famosos que... Uno de ellos ahora es embajador cubano en la India. Se llama Ariel Carretero. Ese hombre fue uno de los principales organizadores de la primera guerrilla acá en Argentina. Ellos entraron por distintos lugares, se organizaron en Salta. En Salta hicieron el primer foco guerrillero y inmediatamente fueron aniquilados por gendarmería. Incluso costó la vida de un cubano que había, que se llamaba Hermes Peña, que era el chofer del Che Guevara. Y costó la cárcel a otro cubano, también, que era el asistente personal del Che Guevara, que purgó cárcel durante 4 años con un seudónimo, con el nombre de Moisés Dávila Sueiro, estudiante peruano, pero en realidad se llamaba Alberto Castellanos, y en la actualidad vive en Cuba, es coronel retirado y es combatiente de Angola. Bueno, ese grupito, formado por los integrantes del grupo pasado y presente, que mencionara el doctor Barrera, pareció al principio un grupito de locos. O sea, los publicitaron en la prensa como un grupo de locos. Pero no era así la cosa, sino que era algo que tenía detrás un aparato muy importante en lo que respecta a medios económicos y en lo que respecta a medios humanos, ¿no? Fueron derrotados, digamos, fueron puestos en prisión alrededor de 25 personas, digamos, no fue ni el 5% de todo el aparato que tenían montado ellos. Bueno, la cosa continúa y Cuba sigue mandando armamento acá a la Argentina, y esto viene a cuento porque se habla mucho de los muertos por la subversión, pero se habla siempre de los muertos por la subversión en la década del 70. Pero en la década del 60 hubo un montón de muertos por la subversión, y que ni siquiera se los menciona. Justamente por eso le digo que los cubanos mandaban armas acá, y había un grupo de gente vinculada al trotskismo y al peronismo de izquierda que las traía desde el Uruguay. Trajeron cargamento de armas y los depositaron en un departamento diminuto de la calle Posadas, en pleno centro de Buenos Aires. Un día, no sé, una ráfaga de aire, alguien prendió un cigarrillo, voló todo y voló medio edificio. Murieron 15 personas, entre ellas un chiquito de 2 años. O sea, si uno se pone a mirar, hay muchas cosas que no se saben del tema, o sea, o se saben parcialmente. Bueno, eso quedó a la vista como otra operación guerrillera loca de gente de loquitos que estaban en eso. En realidad, eso formaba parte de la misma operación del Ejército Guerrillero del Pueblo. Eso era armamento que se iba a utilizar para otra columna que iban a abrir en Tucumán. La experiencia quedó fracasada, arrojó un saldo de alrededor de 30 muertos entre un bando y otro. Entre ellos murió el primer militar a manos de estas bandas, que fue un gendarme, que creo que era el gendarme Romero, que lo mataron en Salta, lo mató justamente el comandante, el capitán Hermes, que era el segundo de Massetti, que era el hombre este que mataron, que era chofer de Guevara. Bueno, lo interesante que tiene esto, leer todo esto, es que uno va viendo cómo todo este fenómeno no es algo que surgió del día a la noche porque sí, sino que es algo promovido, que la guerrilla en realidad acá en Argentina fueron sucesivas operaciones de inteligencia sobre el país. No fue que un día los jóvenes idealistas dijeron tenemos que agarrar los fusiles, como dice B. Bonafini, no fue así, fueron financiados, les dieron plata, les dieron armas, les dieron adoctrinamiento y encima les dieron asesores, porque les mandaron los cubanos acá para que organizaran las cosas. O sea, esto no lo digo yo porque lo leí en un libro, me lo dijo una de las personas que intervino en esa guerrilla, que aún vive y es un ejecutivo de una importante empresa. O sea, dice, sí, nosotros si yo tuviera que volver a hacer lo mismo, no lo haría jamás. Porque fue una cosa de tarados, o sea, nos tomaron de tarados y nos utilizaron. Bueno, así fue la cosa. Eso, hasta el año 65, que termina, digamos, este episodio, que se producen, digamos, las últimas consecuencias, que son la condena de los guerrilleros del Ejército Guerrillero del Pueblo. Nosotros habíamos entrado en el año 63 en un periodo de vida democrática. Fíjese qué gracioso. Todos los que dicen de que la democracia era una vacuna contra la guerrilla, obviamente todo esto queda negado en los hechos. Piensen bien, entre el año 63 y el año 66 estaba Illia. La primera guerrilla castrista en Argentina se produce en el año 64. O sea, pleno gobierno democrático, con lo cual digamos, queda negado en los hechos lo que generalmente se suele afirmar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, continuaba el problema con el peronismo, continuaba proscripto el peronismo, y posteriormente es derrocado el gobierno de Illia por motivos varios, algunos válidos, otros no. Bueno, es derrocado y asume un gobierno militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía. Paralelamente a esto, la acción cubana dentro de la Argentina continuaba, y continuaba con renovados bríos, pero de una forma subterránea. ¿Por qué? Porque la caída del primer foco guerrillero había posado los ojos de la policía y de los servicios de inteligencia en los grupos marxistas locales. Entonces lo que se hacía de una forma muy clandestina, pero no obstante lo cual, ellos estaban armando una plantilla de combatientes para mandar a entrenar a las escuelas cubanas. Cuba se había convertido en el año 64 en una especie de escuela macroescuela militar de guerrillas, donde había alrededor de 30 o 40 campos de entrenamiento, entre ellos el más famoso es el que le llaman el punto cero, que le dicen, ¿no? Que es uno que está ahí cerca de La Habana, que es un lugar que era una estancia de uno de los batistianos, y la utilizaban para entrenar. Entrenaban, digamos, en un marco geográfico similar al que se iban a encontrar en el resto del continente latinoamericano, porque el lugar del guerrillero era la selva, era el bosque, era el lugar impenetrable donde tenía que desarrollar el ejército popular. En realidad, eso era algo ficticio, porque la manigua cubana, la selva cubana, no tenía nada que ver con la selva de otros países, y cuando los guerrilleros iban a combatir se encontraban con que no les servían ni los zapatos que tenían, ni la ropa, ni absolutamente nada, y tenían que ver cómo podían improvisar para poder zafar. Los guerrilleros de Masetti terminaron reducidos por el hambre, terminaron sin ropa, porque obviamente el que no sabe es como el que no ve. Entonces, si el que los asesora es Guevara, que no sabe, indudablemente van a ir al fracaso. Entonces fueron al fracaso y murieron prácticamente todos. No les fue suficiente, volvieron otra vez. Se realiza la conferencia de la OLAS. Previamente había habido otra conferencia en la cual, que se llamaba la OSPAL, que, digamos, Fidel Castro, que había ganado un gran prestigio dentro del movimiento comunista mundial, quería, digamos, asentar su prestigio político y lanzar, digamos, a toda la izquierda latinoamericana a la guerra revolucionaria. ¿Qué pasó? Como capítulo de la OSPAL se hizo la conferencia de la OLAS. Allí participaron muchos argentinos de distintas tendencias. Participaron argentinos que eran comunistas, del Partido Comunista, del ala disidente del Partido Comunista, tipo Alicó, Juan Carlos Portantiero, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, un personaje que es muy conocido, que participó, se llama Eduardo Yazbek Hosami, que es un legislador actualmente, no sé si de la Capital Federal o legislador nacional. Hay mucha gente que está ahora en el gobierno, que está, digamos, dentro de los poderes del Estado, que participaron en todo eso. Algunos están de vuelta, otros siguen con las mismas ideas. La cuestión es que se realiza esta conferencia y a la plantilla de combatientes argentinos la organizan como una columna de un ejército guerrillero, de un ejército de liberación nacional de orden latinoamericano que quería lanzar Castro para hacer la guerrilla. Bueno, como esto era una operación de inteligencia, los cubanos conducían eso y dijeron de que había que lanzarla en Bolivia. Así en Bolivia fue el Che Guevara, así le fue también. Posteriormente, viendo cuáles eran los resultados de la guerrilla rural, los castristas decidieron cambiar de estrategia. Entonces, en los países donde era más importante el proletariado urbano, decidieron hacer una guerrilla urbana, pero con la posibilidad después de en el campo formar un ejército. Así, digamos, nace las primeras guerrillas argentinas de carácter urbano, que son, o sea, son todas lo mismo. Como yo les quiero que tengan en cuenta lo siguiente. No hay diferencia cualitativa entre Montoneros, el ERP, la FAL, la FAR, no hay diferencia. Lo único que hay es una estrategia de dispersión en el primer periodo para evitar la represión cuando recién se están organizando acá en el país. Pero en el fondo es todo lo mismo, porque está destinado con el correr del tiempo a converger en una sola organización, como iban a converger en el año 76, cuando se produjo el golpe militar y fue muerto Santucho. Iban a converger en una sola organización que se iba a llamar Organización Latinoamericana, Organización Guerrillera Argentina o una cosa por el estilo. La cuestión es que esta gente se organizó como una columna, era la columna argentina, la llamaban la columna 8, y vino por distintos medios acá al país, porque, digamos, llegar a Cuba para entrenar era toda una peripecia, volver también era toda una peripecia porque trataban de impedir de que los servicios de inteligencia los detectaran, ¿no? Entonces, se organizan acá como en su momento, digamos, las distintas tendencias que habían ido a las olas estaban representadas por diferentes personas. Esas diferentes personas se dieron la tarea de organizarlas acá. Por ejemplo, los montoneros, digamos, la organización antecedente a los montoneros era un grupo supuestamente católico, liberacionista, progresista, que se llamaba Camilo Torres. Y el líder de ese grupo era un ex seminarista, García Elorrio, era un ex seminarista, creo que jesuita, que había estado entrenando en Cuba. Vino acá y organizó lo que se llamaba Comandos Camilo Torres, que después se llamaría Montoneros. Lo mismo pasó con los grupos estos disidentes del Partido Comunista, o sea, la FAR o la FAL, que vinieron acá y se organizaron como una guerrilla urbana independiente de los otros grupos, o sea, compartimentados, digamos. En realidad, ideológicamente eran lo mismo, pero a los efectos de lo que estaban haciendo en ese momento les venía bien, digamos, el fraccionamiento, la compartimentación. Bueno, posteriormente a esto, entramos ya en el periodo de acción, digamos, de la guerrilla urbana. Y digamos que uno de los primeros episodios, o sea, el primer episodio donde se conoce esto es algo que pasa totalmente desapercibido. Ellos asaltan un banco, porque las primeras operaciones que se hacen son las que ellos llamaban de expropiación, que le decían ellos, que era robar dinero para poderse financiar, aparte del dinero que les llegaba por medio de Cuba, ¿no? Que en ese momento tenía bastante restringido los fondos, porque los soviéticos los habían apretado para evitar que siguieran con el tema de la guerrilla, para que se unieran a la estrategia nueva que tenían ellos, que era la de los frentes populares. Ellos asaltan un banco, a varios los capturan, y ahí se determina de que existe una columna guerrillera acá en Argentina que está actuando, digamos, y tratando de formar diferentes grupos para el combate contra el sistema. ¿Qué pasa? Lo primero que ocurre acá es la algarada insurreccional del Cordobazo, y ahí intervienen estos grupos, intervienen como organizadores e intervienen, digamos, como más que nada como fuerza de choque en este tipo de cosas, aparte de los grupos sindicales que actuaban ahí adentro. Si bien no eran de capital importancia, ellos con eso hicieron lo que se llama gimnasia, ¿no? Hicieron entrenamiento y tuvieron frente a frente al enemigo que iban a tener. Bueno, ahí se producen alrededor de 50 muertos y se produce un gran desgaste del gobierno de Onganía, que es depuesto posteriormente por el gobierno de Lanusse. En el año 70, estas organizaciones, digamos, que se presentan en sociedad. En el año 70, los montoneros, identificándose como montoneros, secuestran al teniente general Aramburu y lo matan. En el año 70 se presenta en sociedad también el Ejército Revolucionario del Pueblo, el PRT-ERP. La FAL, ya en el año 70, ya estaban armadas y su presentación fue justamente asaltar un cuartel. Asaltaron un cuartel en Campo de Mayo y robaron armamento. Y se identificaron con esa sigla, ¿no? Ya había antes, habían hecho una serie de operativos, de generalmente lo que ellos llamaban expropiaciones, que eran robos. Bueno, digamos que comienza un creyendo revolucionario acá en Argentina, muy importante. Después de la muerte de Aramburu, que es algo que golpea mucho a los sectores de poder acá en Argentina, esta gente, digamos que comienza a ganar un prestigio muy importante dentro de los grupos que se movían a la izquierda del espectro político. Y, digamos que se convierte en una suerte de moda. O sea, los jóvenes, muchos trataban de emularlos, de emular a los guerrilleros en su forma de vestir. Iban a ver que muchos usaban barba, garibaldina. Es todo un fenómeno, digamos, sociológico, que se da anexo a esto, con el tema de la muerte del Che Guevara, con el tema de la revuelta del 68 francesa. Es todo un contexto que predispone a la gente, y especialmente a la juventud, con respecto al tema de la Revolución Cubana y de sus efectos acá en Latinoamérica. Con posterioridad a esto, los grupos estos comienzan a actuar ya en forma desembozada y comienzan a realizar operaciones militares más importantes. Hay asaltos a bancos, hay secuestros, hay asesinatos, lo que se llama terrorismo selectivo, y llegan en el año 73 a asaltar un cuartel y a robarse prácticamente todo el armamento que tenían adentro, que es el asalto que realiza el ERP en el batallón de comunicaciones 141. Bueno, el gobierno de Lanusse, viendo cómo venía el tema, establece un sistema para juzgar los delitos subversivos, porque lógicamente diariamente había enfrentamientos con esta gente, muchos caían muertos, muchos eran tomados presos, y tenía que haber un mecanismo expeditivo para juzgarlos y condenarlos. Entonces crea una cámara, se llama la Cámara Federal en lo Penal, que los sectores malintencionados le llamaron la Cámara del Terror. Fue muy eficaz en el juzgamiento de la guerrilla. Fue muy, muy eficaz y puso presos a la mayoría de los jefes de la guerrilla. O sea, la guerrilla en el año 73 estaba casi destruida. Eso no dicho por mí, sino que dicho por los principales sobrevivientes de la guerrilla. En el año 73, Lanusse nos había destruido, dice, porque primero había llamado elecciones, con lo cual descomprimía el problema político acá en Argentina, y le sacaba los pretextos. O sea, uno de los pretextos de la guerrilla, ¿cuál era? Y el pretexto principal era que no había democracia, que no se permitía volver a Perón, decían los montoneros. Entonces, claro, le estaban sacando el pretexto más importante. ¿Qué sucedió? Bueno, llegó el año 73 y asume un gobierno peronista, con Héctor J. Cámpora a la cabeza. Entonces lo primero que hace es disolver la Cámara Federal en lo Penal, dar una ley de amnistía y largar a todos los guerrilleros a la calle. Primero dio un indulto, después dio una ley de amnistía. Lógicamente, esta gente no tenía la más mínima idea de dejar las armas, sino que quería volver, seguir para adelante. Porque ya había terminado con el tema de la democracia, ya la democracia ya la tenían. Bueno, acá tienen la democracia, dijeron. Y ellos dijeron, no, esto no es suficiente. Ahora queremos el socialismo, queremos la patria socialista. Entonces siguieron, volvieron nuevamente sobre el tema y volvieron a tomar las armas. Entonces, digamos, de entre el 73 y el 76 se produce, digamos, el máximo auge de la guerrilla. Noten bien, entre el 63 y el 66 se produce el primer brote castrista, netamente castrista, acá en Argentina. O sea, muere un montón de gente, era un gobierno democrático, indudablemente. En el año 73 se establece Cámpora, larga a todos los guerrilleros a la calle. ¿Qué ocurre? Lo mismo, o sea, vuelven otra vez a las armas y no les importa un bledo el sistema democrático. O sea, el sistema democrático, para los que decían de que era una vacuna contra la guerrilla, indudablemente era un eslogan que no tenía ni pie ni cabeza. A la guerrilla no le importaba nada el sistema democrático, sino que quería el poder y ya. No era una cosa de decir, ah, bueno, está fulanito, vamos a respetar las reglas del juego, como dicen ahora. No, ellos querían el poder. Entonces, digamos que se produce el auge más importante de la guerrilla y se produce el crecimiento más importante y el engrosamiento más importante de esas organizaciones. A la par que de todo esto ocurrían una serie de hechos que eran francamente monstruosos: toma de unidades militares, asesinatos, secuestros, el famoso secuestro de Oberdan Salustro, que era un ejecutivo de la Fiat. Millones y millones de dólares obtuvieron de los secuestros que hicieron, millones y millones de dólares que se llevaron del país, muchos engrosan las arcas de Fidel Castro, millones y millones de dólares que fueron a custodiar los padres de Santucho a Ginebra, porque después, cuando se exiliaron, se fueron a Ginebra a vivir, no se fueron a vivir a Rusia. Bueno, la cuestión es que con la situación totalmente desmadrada, durante casi 2 meses gobierna Cámpora. Lógicamente, entrega el poder a toda la gente que lo rodeaba, que en su mayoría era del grupo Montoneros. Perón, que había, digamos, si no prolijado, había visto con cariño a la guerrilla y los había aconsejado, repentinamente se ve sobrepasado por los acontecimientos. Entonces dice, bueno, acá hay que hacer algo. Entonces lo llama Cámpora y le dice, Cámpora, renuncie. Y Cámpora renunció, porque Cámpora, ahora justamente, fíjense qué gracioso, ahora justamente hay una organización juvenil que tiene el gobierno que se llama La Cámpora. O sea, la imagen que se da a la juventud es la imagen de un personaje francamente nefasto, de un obsecuente, de un tipo que no tenía la más mínima formación para nada. Y esa es la imagen de la lealtad que quieren dar a la juventud, la obsecuencia. Bueno, le dice Cámpora renuncia y Cámpora renuncia inmediatamente. Entonces se llamó de nuevo a elecciones y subió Perón. A todo esto, bomba aquí, bomba allá, atentados, asesinatos de militares, asesinatos de policías, asesinatos de civiles, de personas transeúntes que caían en la volteada y los mataban, secuestros para obtener dinero, secuestros para apretar a las autoridades, y todo así. Era un estado de caos permanente, porque era un estado de caos permanente. Mucha gente que hoy habla no se acuerda de eso. Yo sí me acuerdo. O sea, muchos de los que hoy están acá no saben nada del tema, saben lo que les contaron. A mí no me lo contó nadie, yo lo vi. No tienen más que ir y mirar los diarios. Los diarios de la época, ¿van a una hemeroteca? Miren los diarios de la época. Van a ver cómo los diarios de la época desmienten todo lo que se dice ahora. Y fíjense una cosa. Estos que ahora construyen la historia y la memoria, construyen toda esa mentira sobre el mismo testimonio de la historia escrito. O sea, repiten la mentira sin darse cuenta que está escrito todo lo contrario a lo que ellos dicen. Y lo más gracioso es que nadie dice nada. Lo más gracioso es que se alzan ciertas y determinadas voces, nada más. Y ciertas y determinadas voces que inmediatamente son acusadas de ser partidarios de la dictadura o cualquier cosa por el estilo. Justamente, yo lo que les decía es, digamos, de volver a mirar la historia argentina, la historia de hace solamente 30 años, que para la historia es esto, es nada. Volverla a mirar y darse cuenta y hacer la comparación entre lo que está escrito en esa época, y lo que se escribe ahora. Entonces van a ver que hay una gran diferencia, entonces van a preguntarse ustedes, ¿y cómo es la mano entonces? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Y la verdad es lo que está escrito, no lo que dicen, no lo que construyen con palabras. Es lo que está escrito, es lo que ocurrió. Los muertos están enterrados ahí. Bueno, el tema es así. Se produce un estado de caos total y toma el gobierno Perón. ¿Pero qué sucede? Perón, un hombre quebrantado, de salud, un hombre muy grande, deja a su mujer, muere y deja a su mujer en uso de la presidencia, porque consagraron la fórmula Perón-Perón. Bueno, la cuestión continuó, porque para la guerrilla, el gobierno de Isabel era un estado policial, el gobierno de Isabel Perón, que había que derrocar, o sea, no. Y primero, cuando no había democracia, porque no había democracia. Cuando hubo democracia, querían el socialismo. Cuando ganó Perón con el 70% de los votos, entonces, ¿qué dijeron? Que el gobierno de Perón era bonapartista. Bonapartista. Fíjense, ¿no? La exquisitez intelectual. Y cuando subió Isabel, dijeron que era un estado policial, porque López Rega era, no sé, cabo de la policía y lo habían ascendido a comisario general. Bueno. La cuestión es que continuaron con las acciones. Continuaron matando, continuaron tomando cuarteles. ¿Pero qué pasó? También se había armado y se había diagramado un plan de acción para combatir a la guerrilla. Indudablemente, el aparato de inteligencia del Estado estaba bastante bien orientado y le dio en su momento certeros golpes a los guerrilleros. Uno de los peores, que fue de lo que no se levantó jamás, fue la toma del arsenal Domingo Viejo Bueno en la Navidad de 1975, donde, según cifras oficiales, murieron 70 personas, alrededor de 70 personas. Una persona que participó en la dirección de la represión de ese grupo guerrillero que tomó ahí, me dijo, ahí murió más gente que en la guerra de los 6 días entre los árabes y los israelíes. Y no eran civiles los que murieron, no eran civiles, porque yo después me ocupé de investigar el tema. Y de la Villa Miseria que había al lado del arsenal, murieron solamente 4 personas. Así que, indudablemente, hay que ver muy bien cómo son las cosas. Fue una operación muy bien armada, muy grande, donde intervinieron de los dos grupos, Montoneros y ERP. Los Montoneros haciendo apoyo y el ERP haciendo el asalto al objetivo, ¿no? Bueno, eso fue, digamos, una suerte de Waterloo de la guerrilla. Ahí perdieron los más importantes cuadros combatientes que tenían. Perdieron gran cantidad de armamento y la jefatura perdió mucho prestigio. Entonces, digamos, ellos dijeron de que ahora debían refugiarse en las masas, porque iba a venir un golpe de Estado. Efectivamente, vino un golpe de Estado. Entonces, la cuestión ya se planteaba de otra manera. Ellos veían esto como algo bueno, porque en el fondo, digamos, iba a haber un enfrentamiento, las fuerzas iban a ir polarizando y el pueblo iba a apoyar a la guerrilla, teóricamente. Santucho, en su diario El Combatiente, tituló un editorial Argentinos a las armas, una especie de exhortación a que tomaran las armas de favor a la guerrilla. Nadie tomó absolutamente nada, ni siquiera trascendió el diario El Combatiente ese, yo me enteré después de no sé cuántos años de eso. Así que, con respecto al golpe militar que se produjo el 24 de marzo de 1976, les voy a leer algo que no está hecho por mí, sino que voy a citar al politólogo Adrián Salvucci, que dice así: fue un golpe cívico-militar, no fue un simple golpe militar como suele creerse, sino más bien un golpe con civiles y con militares, por cuanto contó con el importante apoyo de innumerables civiles, influyentes y poderosísimos dentro y fuera del país, no solo de funcionarios civiles que integrarían aquel gobierno, sino también de un ejército de periodistas, comentaristas y académicos. Tomen en cuenta que muchos de los periodistas que actuaron después del 83 habían estado vinculados estrechamente al gobierno militar. Un ejemplo es Magdalena Ruiz Guiñazú, que después fue, digamos, la periodista estrella de la etapa alfonsinista y fue miembro de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. De buena parte de sectores empresarios y bancarios, y también de amplios sectores de la población, entonces aturdida y exacerbada por la constante violencia homicida perpetrada por los grupos terroristas montoneros, FARC y otros. Por sobre todo, el régimen cívico-militar contó con el aval diplomático de las grandes potencias, notablemente de Estados Unidos. Nótese esto, porque Estados Unidos hoy felicita a Kirchner por la política de derechos humanos, hace cosa de 2 meses. O sea, Estados Unidos, una vez que le sirvieron los militares, le dijo, bueno, muchachos, ahora arréglense. Es así de clara la cosa. Entonces, increíblemente hay mucha gente dentro de las Fuerzas Armadas que siguen pensando de que los norteamericanos son aliados de ellos, increíblemente. Entonces, gobernaba por el Partido Republicano el presidente Gerald Ford. El vicepresidente era Nelson Rockefeller y el secretario de Estado, Henry Kissinger. O sea, figuras, sobre todo Rockefeller y Kirchner y Kissinger, muy importantes. Ciega a las verdaderas implicancias de esta realidad, desde hace décadas, la izquierda doctrinaria local y extranjera aprovecha para satanizar a nuestras instituciones armadas sin entender que una Argentina sin fuerzas armadas articuladas, poderosas y creíbles, no tiene futuro. Llamemos entonces a las cosas por su nombre. Lo del 24 de marzo del 76 fue un golpe cívico y militar, funcional a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y sus aliados. Nótense que estábamos viviendo bajo la Guerra Fría, el enfrentamiento larvado entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese momento, las Fuerzas Armadas le sirvieron a los norteamericanos para eliminar al enemigo comunista. Ahora después, los comunistas están en el gobierno y los militares están todos presos. Noten eso también, ¿no? Y a las finanzas internacionales, que entonces se apoderaron de los resortes claves de la economía nacional, iniciando la destrucción de nuestro país. Esto lo lograron copando el Ministerio de Economía, que fue confiado exclusivamente a civiles alineados con los intereses de las estructuras del poder internacional del dinero y de lo que hoy es el nuevo orden mundial. José Alfredo Martínez Dios, Christian Zimmermann, Adolfo Diz, Guillermo Walter Klein, Alejandro Reynal, Domingo Felipe Cavallo, José Luis Machinea, no te dije que son personajes que se repiten permanentemente, miren, Cavallo, Machinea, Jorge Bebe, Francisco Soldati, Enrique Folcini, José María Danino Pastore, Manuel Solanet, Carlos Helbling, Roberto Alemán y Juan Alemán y Lorenzo Sigó, y un nutrido elenco de economistas, empresarios, banqueros y operadores que endeudaron ilegal e ilegítimamente al Estado con la banca privada usurera internacional, contando con el apoyo mediático local e internacional. De esta manera, lograron encadenar a la Argentina dentro del sistema de deuda del que no han logrado liberarse hasta entonces. O sea, esa es la contracara de la lucha antisubversiva. La contracara de eso, desgraciadamente, era el golpe de Estado liberal, contrajo empréstitos con instituciones bancarias extranjeras, iniciando lo que hoy se llama fenómeno de la deuda externa, un fenómeno realmente, que hoy asciende a 170 mil millones de dólares, o sea, después de la renegociación estamos igual que cuando vinimos de España, idéntico lo mismo. Las modalidades de la represión en la época, en este periodo, cambian, cualitativamente. ¿Por qué? Porque comienza a gestarse el tema del cual ahora tenemos las secuelas. En la época anterior, digamos, en la época de Onganía y de Lanusse, se reprimía la guerrilla mediante los órganos jurisdiccionales del Estado, o sea, mediante los jueces, mediante la policía, los jueces, en su caso la Cámara Federal en lo Penal, que juzgaban y condenaban. Que condenaban, a los que no, muchos salían en libertad y volvían otra vez al tema de la lucha armada. Eso no lo dice nadie, pero por ejemplo, hay cientos de miembros del ERC que pasaron por las cárceles de la época de Onganía, los juzgaban y como no encontraban, les daban el beneficio de la duda y los largaban. O sea que la justicia, en cierto modo, funcionaba en ese momento. A pesar de lo que digan un montón, funcionaba la justicia en ese momento. Funcionaba la Cámara Federal en lo Penal, funcionaban los juzgados de primera instancia, los juzgados federales, y administraban justicia de forma justa. O sea, al tipo que lo encontraban incurso lo mandaban a la cárcel, y el que no, y le daban el beneficio de la duda y lo largaban. Hay 50.000 ejemplos en los diarios. Ustedes lo quieren ir a buscar, periodo del 69 al 72, vayan y búsquenlo. Van a ver que se van a encontrar que hay gente condenada y gente que le daban el beneficio de la duda y salía. Bueno, las modalidades de la represión ahí cambian radicalmente. ¿Por qué? Cambian radicalmente porque el fenómeno guerrillero era mucho más grande que al principio de los 70, era mucho más importante. Los montoneros llegaron a tener alrededor de 15.000 combatientes. El ERP tuvo 3.000 combatientes. Y eso no implicaba solamente el tipo que llevaba las armas. Eso implicaba lo que se llama organizaciones de superficie, grupos de simpatizantes y grupos de gente que ayudaban de determinada manera a los guerrilleros. Digamos que los grupos de superficie se fueron acotando cada vez más, porque como eran, no salvo los montoneros, cuya organización de superficie era la Juventud Peronista, que llamaban Juventud Peronista de las regionales o de la tendencia revolucionaria, el ERP no tenía prácticamente superficie. Había querido organizar un grupo que se llamaba Frente Antiimperialista y por el Socialismo, pero les había salido mal la cosa porque había peronistas ahí metidos en el medio que no quisieron entrar, etcétera, etcétera. No tenían superficie, por eso eran muchos menos. Eran mucho mejor organizados, pero mucho menos. Los montoneros eran mucho más, pero muy mal organizados y con muy mala compartimentación. Era muy simple infiltrarlos. O sea, uno iba a la facultad, entraba a la Juventud Peronista, se afiliaba y qué sé yo, y al poco tiempo alguno, si veía que tenía actitud revolucionaria, alguno le venía a hablar en el oído a decirle, ¿querés intervenir en una acción así, así? Pues eso, o sea, eso lo sé porque me lo han dicho amigos míos. O sea, en ese periodo yo estaba en la facultad. Entonces, la cuestión es que ahí cambia cualitativamente el tema. ¿Por qué cambia? Y bueno, cambia porque las Fuerzas Armadas comienzan a reprimir directamente a la guerrilla. Primer punto. Isabel Perón había sacado un par de decretos en el año 75, cuando estaba establecida la guerrilla del ERP en Tucumán, que las Fuerzas Armadas debían intervenir en lo que se llamó Operativo Independencia para reprimir el foco guerrillero existente en los cerros tucumanos. Posteriormente eso se amplió y las Fuerzas Armadas tuvieron jurisdicción sobre el tema guerrillero en todo el país. Bueno, la cuestión es que la forma de represión ahí cambió. ¿Cambió por qué? Cambió porque ya el tema de someter a la justicia a los guerrilleros ya no se realizó. O sea, si bien había leyes que establecían penas draconianas contra la guerrilla, contra la actividad subversiva, se decidió no aplicarlas. O sea, existía la pena de muerte acá para delitos subversivos. No hubo una sola condena a muerte dada por tribunales, ni militares ni civiles. Entonces se optó por la utilización masiva de lo que se llama la inteligencia militar. Se reprimía clandestinamente. De la misma manera que actuaba la guerrilla, se reprimía. Eso tuvo como consecuencia el fenómeno de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque se tomaban prisioneros, se los interrogaba, bajo tormento o no, y después se los pasaba a disposición final, o sea, se los mataba. Era así de simple la cosa. ¿Por qué hacía esto? Y había un sentimiento generalizado, digamos, de la cúpula del poder, de que fusilar, aplicar las penas que existían en la legislación, daba una mala imagen internacional. Entonces, ¿qué debía hacer? Debía hacerse las cosas clandestinamente. ¿Por qué? Y porque si no, no iban a entrar créditos que iban a posibilitar el desarrollo de la Argentina. No se iba a poder, los financistas internacionales que venían acá a asentar nuestra propia ruina, porque a eso vinieron, se iban a ir, no nos iban a dejar plata, porque ellos creían, los militares de la cúpula militar, creía de que el fenómeno este se eliminaba creando condiciones económicas favorables para la población. Con eso iba a desaparecer el comunismo, y eso es falso, porque todo ese fenómeno es un fenómeno cultural, es un fenómeno que va más allá del tema de si la economía funciona bien o funciona mal. O sea, la economía en la época de Illia, a comparación de lo que es ahora, funcionaba muy bien. La economía en la época de Onganía funcionaba bárbaro, a comparación de lo que es actualmente. Lo que pasa es que ellos tenían la idea de... ellos se creían, en cierto modo, el verso de la guerrilla. Que la guerrilla actuaba porque había gente que se moría de hambre. Eso es una falsedad total. Es un fenómeno cultural el tema de la guerrilla. La prueba más palpable de eso, y que jamás comprendieron el fenómeno guerrillero, es que la guerrilla salió de los sectores medios de la población y de los sectores altos. Es más, si eran obreros, eran lo que ellos llamaban la aristocracia obrera, que eran los obreros especializados. Por ejemplo, vos ibas a tomar los obreros de la Fiat, ¿quiénes eran los que estaban vinculados a las actividades guerrilleras? No era el tipo que barría la fábrica, era el técnico que sabía cómo ensamblar un auto. O sea, era un tipo que tenía ciertos conocimientos, y como tenía ciertos conocimientos, tenía cierto acceso a la cultura. Y como tenía cierto acceso a la cultura, la izquierda lo había trabajado, porque la persona que barría el piso era muy difícil que entendiera las extrañas elucubraciones de los marxistas. Era mucho más fácil que lo entendiera un tipo que tenía un cierto nivel cultural y un cierto nivel de escolaridad. Entonces, eso no lo pudieron entender ellos. Ellos decían, hay que levantar el nivel de vida de la población para que la guerrilla desaparezca. Bueno, eso es una falsedad. Así contrajeron los empréstitos, la deuda externa, etcétera, etcétera. Y no terminaron con la guerrilla, sino que la guerrilla se mimetizó y continuó actuando. Bueno, esto como una explicación de lo que fue el tema de los desaparecidos. Total, digamos, haciendo un raconto de lo que general de lo que fue esto, es que la guerra revolucionaria acá en Argentina y guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria acarreó alrededor de 10.000 muertos. 10.000 muertos de ambos bandos, ¿no? O sea, yo siempre me niego a decir, no, son 9.000, 2.000 de acá, no, siempre me niego, son 10.000 muertos, 10.000 argentinos, en definitiva, es una cosa, ¿para qué? Para nada, porque en definitiva, para nada, para seguir arruinando cada vez más al país, esa es la realidad. Bueno, la cuestión es que comienza el tema este de la represión de la guerrilla, y viendo los métodos que se utilizaban, los señores jefes de la guerrilla deciden retirarse del país, deciden irse. Empieza lo que se llama el exilio. El exilio no es en los países de atrás de la cortina de hierro. Los que recibieron a los grupos estos que se escapaban de acá fueron países como México, Italia, Francia, Holanda, Suecia, Estados Unidos, Suiza. Más gracioso, fíjense, en Suecia los obligaban a aprender el idioma. El que no aprendía el idioma sueco, lo echaban directamente, se tenían que ir a otro lado. Entonces iban a Italia, donde en Italia vivían de cualquier manera, hacían lo que se les daba la gana, y los lugares donde había un mínimo de disciplina, de ahí, vía con lento, rajaban. Era así de simple. Bueno, en realidad, con el advenimiento del proceso de reorganización nacional, comienzan a pergeniarse y a prefigurarse los elementos de la Argentina actual, de la Argentina del nuevo orden internacional. Por un lado, una Argentina integrada al sistema internacional de trabajo, una Argentina endeudada, una Argentina, digamos, administrada por el capitalismo liberal. Por otro lado, el fenómeno de la democracia, que ya por, hasta los mismos militares la valoraban como algo, como el non plus ultra de los sistemas políticos. Entonces, decían que el norte del proceso de reorganización nacional era lograr una democracia moderna, eficiente y estable. O sea, ¿qué es esto que hay ahora? O sea, no hay otra democracia, no se lo vayan a creer ustedes, no hay otra, es esto. Esto es la democracia eficiente, moderna y estable. El liberalismo económico, por otro lado, y por otro lado, fíjense ustedes, la contraparte, o la teórica contraparte. Digamos, hay una cosa que será tesis y antítesis, es una suerte de dialéctica inducida. Del otro lado, los sectores progresistas, favorables a la guerrilla, que se retiraron del país en gran cantidad y se establecieron en Estados Unidos, en Europa y en algunos países latinoamericanos, que comienzan un periodo lento de evolución o de transformación en lo que yo llamo, lo llamo en el libro 30.000 desaparecidos, los sectores, el castrismo residual, o sea, lo que queda de la experiencia guerrillera transformada justamente al neomarxismo, transformada justamente al gramscismo, como diría el doctor Verdera, y transformada a lo que yo creo que es el núcleo de la cultura actual de la Argentina, que es el neomarxismo de Frankfurt, ¿no? O sea, Jorge Eimer, Adorno, etcétera, etcétera. Bueno, ocurre la Guerra de Malvinas y a partir de la finalización de la Guerra de Malvinas, estos grupos acentúan la presión sobre la Argentina. Ya habían comenzado a vincularse internacionalmente para realizar acciones de denuncia, porque ellos recibían la información de que había desaparecidos, de que había gente en cárceles, entre comillas, clandestinas. Dicho sea de paso, ellos también tenían cárceles clandestinas, porque cuando secuestraban a una víctima para sacarle plata, la metían en una cárcel del pueblo, era un centro clandestino de detención también. Bueno, la cuestión es que, digamos, todo lo que es la denuncia en sí de la izquierda contra el gobierno militar gana un gran prestigio en los sectores, digamos, en los sectores internacionales de la cultura, en los sectores especialmente de los países occidentales. ¿Por qué? Porque hacían una denuncia referente a la ausencia de derechos individuales, a la ausencia de los derechos humanos, a la violación de los derechos humanos que establecía la ONU. Entonces, ¿qué pasaba? Los países de Occidente no podían menos que hacerse eco de eso. ¿Qué ocurría con los países soviéticos, que eran los que habían justamente, los que habían armado la mano de esta gente? Y ellos no querían que se hablara mucho de los derechos humanos. Fidel Castro no quería que se hablara mucho de los derechos humanos. Cuando fueron estos exguerrilleros, fueron a Cuba y dijeron que querían organizar acciones de protesta en Cuba, los echó. Le dijo, no, a esto váyanse a Europa. En Europa les van a dar bolilla, acá no podemos nosotros porque nosotros también violamos los derechos humanos. No sé si me explico, tan claro como eso. Bueno, la cuestión es que en el proceso de reorganización nacional, la represión de la guerrilla según esos métodos, según se cree, produjo 7.000 o 8.000 muertes, que se las llamó, digamos, genéricamente desaparecidos. O sea, todos los grupos que hablan de desaparecidos sabían que los desaparecidos estaban muertos, empezando por la Madre de Plaza de Mayo, etcétera, etcétera. De los grupos que había en el exterior, les voy a leer algo que dice el doctor Díaz Araujo en un librito que recomiendo fervientemente, que se llama Cuadernos Rojos, Internacionalismo Salvaje. Tomen nota por si lo pueden conseguir, porque para este tema es una de los mejores libros que hay, al menos que yo he leído, digamos, muy corto, muy explícito, a lo mejor deja algunas algunas cositas en el aire y da por sobreentendidas un montón de cosas, pero digamos que es lo más claro que existe en la actualidad. Dice así Díaz Araujo, del exilio argentino. Se forman distintas organizaciones y los mismos exiliados señalan la Comisión Argentina de Solidaridad, fundada en 1975 por los primeros exiliados. O sea, ya al final de la época de Isabel Perón, ya se había ido mucha gente de acá de la Argentina, amenazados por la AAA, sabe Dios por qué. Estaban Rigui, actual procurador general, Aide Virgin, Rafael Pérez, y a quienes se sumaron desde el inicio otros argentinos que ya estaban en México, como Noé Gitric, que es un intelectual bastante conocido, Tununa Mercado, que es una escritora, Máximo Simpson y algunos más. Las otras organizaciones importantes del exilio eran el Comité de Solidaridad con los Pueblos de Argentina, que se fundó también en el año 75, y, digamos, el primer secretario general fue Ricardo Obregón Cano, ex gobernador montonero de Córdoba, seguidor de Rodolfo Puigros y del movimiento peronista auténtico, que era el partido político de los montoneros. Dice que la COSPA se instaló en un amplio local de la calle Roma 1, en Colonia Juárez, que con el tiempo sirvió, gracias a sus múltiples habitaciones, de hotel para familiares que arribaban, pero también de restaurante, peña, salón de actos y aún de guardería infantil. Tanto como el COSPA operó el CAS con domicilio en Calzada de los Leones 180 de la Colonia de las Águilas, en México DF. Se conoció como el Club Social del Exilio. O sea, todo esto indudablemente era financiado por el dinero que tenían ellos en el exterior, depositado de todos los robos y todos los secuestros, y de dinero que le daban las organizaciones humanitarias estúpidas de Occidente o malintencionadas realmente, ¿no? Bueno, o sea, había todo un, dice Díaz Araujo, que había todo un festival de siglas del exilio, de organizaciones en las cuales había tres o cuatro personas, pero que para peticionar internacionalmente hacían número, digamos, ¿no? Bueno, posteriormente a esto, digamos, posteriormente especialmente al tema de Malvinas, se produce la mayor presión contra el gobierno argentino de estos grupos que denuncian internacionalmente en las Naciones Unidas, a través del famoso abogado castrista Roca, las desapariciones de personas. O sea, ya el desaparecido comienza a ser una figura asociada con el gobierno militar argentino y con la Argentina en general. Las Madres de Plaza de Mayo, que habían empezado a manifestar en 1977, son recibidas por todos los gobiernos del mundo y son recibidas por el gobierno norteamericano, que le entregan incluso las primeras donaciones. Las primeras donaciones a la Madre de Plaza de Mayo son de instituciones norteamericanas. Incluso les permiten abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos donde depositaban el dinero que les mandaba las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales norteamericanas, lo que se llama las fundaciones libres de impuestos en Estados Unidos. O sea, eso para que ustedes vean cuál fue la acción de los norteamericanos. Una vez que terminó el tema de la guerrilla acá en Argentina, ellos se dedicaron a ayudar a los ex guerrilleros y a condenar a los que los habían combatido. Eso es una cosa que, o sea, lo podemos ver claramente. Bueno, esto conduce en definitiva a la guerra de Malvinas y la situación política y económica de la Argentina conduce a una licuación del gobierno militar y a un colapso que lleva a las elecciones desde el 83. En el año 83 comienza lo que se llama la institucionalización del tema de los desaparecidos. Ya el tema de los desaparecidos deja de ser un problema de denuncia, sino que ya es un problema asumido por el Estado que intenta dar un cierto tipo de soluciones. Ahora, noten ustedes que la gente que sube al gobierno de Alfonsín son los mismos personajes que habían empezado con la guerrilla acá en Argentina. Los asesores de Alfonsín son Juan Carlos Portantiero y José Aricó, como lo dijo Verdera hace un tiempo. O sea, que indudablemente esa gente seguía en el candelero a pesar de todo lo que había pasado. ¿Cómo había sido eso? Y había sido porque nadie los conocía. Primero se basaba en el desconocimiento. ¿Quién de ustedes había escuchado nombrar, salvo una persona que está muy empapada en el tema, quién era José Aricó y quién era Juan Carlos Portantiero? Lo deben conocer porque era rector fue decano de una universidad, de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Ciencias Políticas. Pero después no sabían de que había sido comunista, miembro del Grupo Pasado y Presente, miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo, nadie lo sabía eso. Incluso en Europa era una personalidad reconocida, así como podía ser Jules Régis Debré, que había sido el lugarteniente del Che Guevara y que después había vuelto a Francia a seguir con su tarea de intelectual orgánico, como dice Verdera, ¿no? O sea, esa gente son los intelectuales orgánicos. Esos fueron los que asesoraron a Alfonsín. Entonces, ¿qué pasa? Alfonsín crea una comisión para investigar todo esto, con la finalidad, en realidad la finalidad era condenar a las Fuerzas Armadas, condenar a la gente que había reprimido a la guerrilla, tuviera la entidad que hubiera tenido. O sea, ya vemos cómo se profundizó el tema hasta hoy, y al final terminamos, están condenando tipos que eran tenientes, subtenientes, cualquier cosa. Bueno, la cuestión es que crea la CONADEP con una serie de personalidades que eran personalidades muy afines a la izquierda, o directamente izquierdistas, o directamente miembros de partidos izquierdistas. O sea, digamos que el único que era una persona medianamente objetiva se fue, que era Favaloro, René Favaloro, que lo colocaron de adorno. Cuando él vio lo que era eso, dijo, no, yo acá no puedo participar. Entonces, bueno, hicieron una investigación en base a denuncias, de la cual surgía que habían habido 8.900 desapariciones. Se publicó un libro, que es un bestseller, pocas veces igualado, incluso a nivel mundial, el libro ese, Nunca Más, y se publicaron las famosas listas, plagadas de errores, de nombres incomprobables, incluso hasta de sobrenombres. Por lo cual, cuando se le señaló eso, después de muchos años, la sacaron de circulación, teóricamente para reformarla. La cuestión es que se determinó, ellos, el mismo Estado democrático, el mismo gobierno de Alfonsín, los mismos grupos que condenaban las desapariciones de personas, determinaron de que había habido 8.900 desapariciones. Perfecto. Entonces, nosotros nos preguntamos ahora, ¿qué es esto de construir la memoria? Porque ellos hacían una permanente apelación al tema de que la cuestión de los desaparecidos era una cuestión para mantener en la memoria colectiva de la gente, para que nunca más volviera a repetirse, para que nunca más volviera a ocurrir lo que había ocurrido durante el periodo nefasto del gobierno militar. La transformación o la metamorfosis de la izquierda castrista, de terrorista y guerrillera, a democrática y progresista, es lo que signa todo este tema de la construcción de la memoria y del mito de los 30.000 desaparecidos. Ya los gloriosos combatientes por la patria socialista, como se llamaban a los guerrilleros, mientras estaban en una actitud triunfalista, mientras estaban en una actitud de combate, mientras tenían la posibilidad de tener algún tipo de éxito, ya pasan a ser jóvenes idealistas disidentes reprimidos por la dictadura. O sea, ya dejaron de ser guerrilleros, dejaron de ser combatientes, dejaron de utilizar las armas. Es más, nunca las utilizaron, porque si eran jóvenes idealistas reprimidos por la dictadura, lógicamente, en forma injusta, ¿no? Ya los soldados de la patria socialista pasan a ser, como por arte de magia, enfervientes y tolerantes demócratas. ¿Todo esto de la mano de quién? Todo esto de la mano de los medios masivos de comunicación. Porque no nos engañemos, las campañas de propaganda que se hicieron se hicieron con la anuencia de los medios masivos de comunicación, las hicieron ellos, las hicieron los dueños de los medios masivos de comunicación. No, no, los dueños de los medios masivos de comunicación no son ajenos a todo esto, no son ajenos a la destrucción cultural de la Argentina. Porque es muy fácil ponerse ahora a decir qué barbaridad lo que sucede con la prostitución, qué barbaridad lo que sucede con el delito, y qué sé yo, pero los medios masivos de comunicación promocionan la prostitución en los diarios, en los avisos clasificados, y se horrorizan en la parte principal. ¿Me explico? O sea, no son ajenos de lo que pasa acá, no son ajenos de todo este, tema de destrucción cultural e histórica. El progresismo es una tendencia política que tiende a esa especie de metamorfosis, de decir los que antes fueron una cosa, ahora son otras. Antes eran otras, dicen, ¿no? ¿Cómo es la historia? ¿Eran guerrilleros o eran jóvenes idealistas? Bueno, todo esto tiene un trasfondo, que es el trasfondo de la deificación de la democracia. O sea, la democracia ya no es una forma de gobierno, sino que pasa a ser una especie de credo laico, una especie de religión, ¿no? Y toda esta gente vinculada a estos grupos, adhiere fervientemente a esta religión. Es justamente lo que yo ya les decía, es el paso del marxismo al neomarxismo, especialmente el marxismo de Frankfurt. El marxismo de Frankfurt es la cruza entre el marxismo de Gramsci y el psicoanálisis de Freud. ¿Me explico? De ahí nacen un montón de términos nuevos. Entonces, ¿por qué hablamos de construir la memoria? Si nosotros sabemos de que la memoria es un conjunto de cosas que nosotros aprendemos en su momento, en el pasado, y las recordamos posteriormente, ¿por qué construir? ¿Por qué utilizar ese término? Construir, que es edificar algo, pedazo por pedazo. Porque justamente lo que se trata es de construir algo que no es cierto. Lo que se trata es de construir algo que no es cierto. Para construir esta memoria colectiva se utiliza una técnica, porque en el fondo es una técnica lo que se utiliza. La construcción de la memoria está signada por lo que se llama constructivismo social, que es uno de los elementos de que se vale el progresismo. Hay un trabajo muy interesante que yo les recomiendo que lean, que es de Monseñor Héctor Aguer, que se llama Construcción de la Ciudadanía. Ahí Aguer toma el constructivismo social y lo analiza como una escuela filosófica que se ha organizado hace 20 años. Bueno, yo le voy a corregir la plana a Monseñor Aguer, y la escuela del constructivista social no se organizó hace 20 años, sino que fue hace más de 40. Y su origen es Estados Unidos, justamente. El principal teórico se llamaba Gregory Bateson. El constructivismo social es una escuela filosófica que no toma en cuenta, para nada, la verdad o falsedad de lo que afirma, de lo que se afirma. Se dice lo siguiente, y me voy a autocitar, en el libro de Patagones a Cro-Magnon, dice, uno de los elementos teóricos con que se maneja el progresismo y con el que se ha inundado la cátedra educativa de los colegios y universidades es con el denominado constructivismo. Uno de los máximos exponentes de esta teoría es Gregory Bateson, un biólogo, antropólogo y psicólogo vinculado al Instituto de Salem, norteamericano. Este estudioso formaba parte, junto con otros profesores, del denominado Grupo Palo Alto, llamado así por el lugar donde se hallaban reunidos en el estado de California. La teoría del constructivismo se basaba en sostener que no existe una realidad independiente y anterior al proceso psicológico del hombre que conoce. ¿Vieron qué complejo que es todo esto? No es una cosa simple, es una cosa compleja. es que lo que hace el demonio nunca es simple. Uno de sus presupuestos básicos es que cuanto sabemos y creemos es fruto del lenguaje con que comprendemos y transmitimos nuestras percepciones, y que sobre una misma realidad, miren esto, ¿no?, pueden tenerse diferentes puntos de vista, todos ellos igualmente válidos. Es un enfoque radicalmente subjetivista que rechaza por completo lo que, lo que nosotros llamamos el realismo, lo rechaza por completo. Al hablar, dicen los constructivistas, vamos creando la realidad junto con nuestros interlocutores. En pocas palabras, la realidad no existe, en tanto no haya alguien que conozca esa realidad y la pueda describir mediante el lenguaje. O sea, la memoria no existe, en tanto nosotros no podamos describirla con el lenguaje. No sé si me explico, no sé si me siguen. Entonces, como pueden darse diferentes puntos de vista, todos ellos igualmente válidos, nuestra memoria puede ser construida, o sea, puede ser construida con elementos falsos, indudablemente, ¿no? Y ellos tratan de construirla. En pocas palabras, la realidad no existe en tanto no haya alguien que conozca esa realidad y la pueda describir mediante el lenguaje, el discurso, transmitiéndola. O sea, no existe la realidad, tampoco existe la verdad, pues sobre una misma cosa pueden darse varios discursos, todos ellos válidos. En un texto constructivista, escuchen esto, ¿eh? En un texto constructivista pueden leerse lo siguiente. Los americanos cuentan que un día se reunieron tres árbitros de béisbol y empezaron a hablar sobre su trabajo. Uno de ellos decía, hay jugadas de éxito y jugadas fallidas, y yo determino qué es cada jugada. Otro decía, hay efectivamente jugadas de triunfo y de fracaso, y yo sanciono las que veo que son. Mientras el tercero apuntó, no existen jugadas de éxito o fracaso, en tanto que yo no las haya sancionado como tales. Evidentemente, el primero que habló pretendía ser objetivo. Creía que hay en realidad una realidad independiente de un proceso psicológico perceptivo y anterior a él mismo. Los otros dos eran constructivistas, el segundo más radical que el primero. Fíjense lo siguiente, el constructivismo social dice de que si no hay jugadas de éxito o fracaso, reemplácenlo, no hay memoria. O sea, en tanto yo no la creo y sanciono que es tal. O sea que ellos determinan qué es la memoria que nosotros debemos pensar y que debemos tener. Evidentemente, el primero que habló era objetivo, el segundo era moderadamente constructivista, el tercero era constructivista radical. En efecto, el primero es realista, existen jugadas de éxito o fracaso, y yo señalo cuáles son. Existe la realidad y yo la conozco y la señalo. Segundo, hay jugadas de éxito y de fracaso, yo sanciono lo que veo que son. Existe la realidad y yo tengo un punto de vista sobre ella, opino sobre la misma. El tercero, no existen jugadas de éxito o fracaso, en tanto yo no las haya sancionado como tales. La realidad no existe, yo determino cuál es la realidad y la construyo. Yo determino cuál es la memoria y la construyo. O sea, con elementos verdaderos o con elementos falsos. Esta manera de pensar es de importancia capital en lo que hace a lo que estamos tratando nosotros. Y será un lugar común después, en el progresismo, hablar de construirse diferentes realidades. La temática de género de la que va a hablar Mónica del Río. O sea, que yo construyo mi propio sexo. Yo soy mujer, hombre o lo que sea. La pasada una persona me vino con eso y yo le digo, mirá, discúlpame, pero si vos crees que sos caballo y salís desnudo, te pones una montura arriba del lomo, no te van a llevar a jugar al abierto de polo, te van a llevar al borda, le dije. Y el tipo se quedó sorprendido. Pero es así la cosa, esto es algo demencial, francamente demencial. Bueno, Bateson llegó a realizar experimentación con narcóticos, con drogas. ¿Por qué? Porque justamente en la búsqueda de otras realidades, es lo de la famosa cultura rock también, en la búsqueda de otras realidades utilizamos el ácido lisérgico, la marihuana, y vemos las cositas de colores y decimos que eso también es una realidad. Porque yo la estoy pensando y la puedo describir con palabras después. No sé si me explico. Bueno, Esto ocurría en Estados Unidos entre las décadas del 50 y del 60. Esta escuela se estableció en la década del 60, en el año 69, pero ya los antecedentes eran anteriores, o sea, venía del movimiento beatnik, posteriormente de los movimientos universitarios norteamericanos. O sea, los constructivistas nos dicen que, puesto que no hay criterios válidos para discernir si una teoría es verdadera o falsa, hay que refrendar aquellos planteamientos que sean útiles, o sea, hay una especie de utilitarismo, o sea, ¿útiles a qué? Y entonces nos dicen así, que sean útiles al cambio. ¿Me explico? O sea, la terminología es al cambio. O sea, en el caso este, ¿útiles a qué? A construir otra memoria, a lavarnos el cerebro un poquitito, ¿no? Dada la absoluta ambigüedad de los términos que se emplean, sería interesante saber a qué cambios están hablando, aunque lo sabemos perfectamente. De allí lo fácilmente manipulable de todo esto, donde no existe ni lo verdadero ni lo falso, donde todas las opiniones sobre algo son igualmente válidas, donde todo navega en una subjetividad radical. No nos olvidemos que desde el sistema actualmente vigente en la Argentina se viene hablando de construir la memoria y la historia. En ello no son ajenas las teorías de Bateson, mechadas por las de Benjamin. Walter Benjamin es uno de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, y es muy importante porque él se refiere a la historia especialmente, se refiere a la historia en un escrito que se llama Tesis sobre Filosofía de la Historia, y que Benjamin lo hace circular como llamado sobre el concepto de historia, en lo tinente al repudio de la historia como sucesión de hechos realmente ocurridos y cronológicamente ordenados. O sea, él sostiene que no se puede seguir enseñando historia de forma cronológicamente ordenada. ¿Por qué? Porque evita la manipulación ideológica. Para Benjamin, articular históricamente el pasado no significa conocerlo como realmente ha sido. Fíjense, ¿no? Es la tesis cuarta esa. Este autor sostiene que con el relato de la historia cronológicamente ordenado, según el criterio tradicional, lo que se pierde es el principio constructivo, nos dice, en la tesis 17, que necesariamente es el único que permite articular históricamente el pasado. Benjamin propone una recuperación selectiva de ciertos hechos. O sea, ustedes noten cómo en toda esta temática de los desaparecidos hay algo selectivo, o sea, se resalta algo y se olvida otro. O sea, la lucha antiguerrillera y la guerrilla empezó en el 76. Los desaparecidos desaparecieron por arte de magia, porque unos militares locos un día se levantaron y quisieron matar a 30.000 jóvenes idealistas. O sea, ese es el principio constructivo que dice Benjamin. Dice que es el único principio que permite descifrar y dar sentido al complejo rompecabezas del momento del problema histórico específico que investiguemos. Se construirá la historia en base a ciertos hechos, reales o no, que el historiador ideólogo considere importantes. Esto es lo sustancial en lo que hace al enfoque teórico que tiene este tema de la construcción de la memoria. Pero tiene una metodología, y ha tenido una metodología acá en Argentina, ha tenido una metodología que es, digamos, que justamente en una oportunidad, hablando con Antonio Caponeto, me la resaltaba, e incluso creo que lo escribió en el prólogo de mi libro, que dice que se han utilizado cuatro pasos para esto. El primero es la sensibilización. O sea, en el tema de los 30.000 desaparecidos y en el tema de la construcción de la memoria, lo primero es sensibilizar. ¿Y cómo se sensibiliza? Y muy simple. Fíjense, el papel de las madres de Plaza de Mayo es fundamental en esto. Que han salido a pedir por sus hijos, o sea, que han sido secuestrados por no hacer nada, han sido secuestrados. Porque cuando se preguntaba, yo recuerdo en aquel entonces, se les preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué hacía su hijo? No contestaban nada a ellas. Ahora no, ahora lo dicen directamente. Eve de Bonafini lo dice directamente. La única que todavía calla es la otra Carlotto, pero Eve de Bonafini dice directamente, eran guerrilleros. La sensibilización era las madres llorando, pidiendo por sus hijos, los militares que no le daban ninguna satisfacción a su pedido, el saber clandestinamente que tu hijo está secuestrado y está siendo torturado, etcétera. Todo eso mueve a la sensibilización, a la sensibilidad de la gente, porque es lógico, alguien que está secuestrado injustamente y está siendo torturado y que lo mantienen prisionero ilegalmente y que jamás hizo nada, indudablemente mueve la sensibilización y la indignación. El segundo es la victimización. Nosotros tenemos que, durante el periodo de la guerrilla, los guerrilleros eran los gloriosos combatientes. Combatían contra el Estado y combatían con las armas en la mano. Es más, cualquiera puede recurrir a los documentos del quinto congreso del PRTR, donde le dicen claramente que es la guerra popular, que es la guerra revolucionaria. Ellos mismos hablan de la guerra revolucionaria, ellos mismos hablan de la guerra, ellos mismos hablan de hacer la guerra para obtener la patria socialista, que es la Cuba acá en Argentina. Bueno, no, ya posteriormente ya son víctimas. Ya dejan de ser los combatientes para ser las víctimas de la represión de los militares. Dejaron de ser, digamos, los soldados de la causa de la liberación para ser los pobres chicos, porque yo escuché una vez en un noticiero, dice, sí, lo que pasa es que secuestraron a los chicos. Ah, sí, bueno, para ser los pobres chicos reprimidos que injustamente fueron muertos porque no hicieron nunca nada y lo único que hacían era ser militantes populares, como se dice. El tercero es la repetición, o sea, monstruosas campañas de acción psicológica. De allí en más no habrá película, obra de teatro, novela, poema o canción que no traiga referencias implícitas o explícitas al tema en cuestión. La vez pasada, hablando con un amigo mío que es afecto a la literatura, me dice, mira, estamos organizando un grupo de literatura fantástica. Dice, hay gente que quiere escribir una serie de cuentos sobre vampiros. Y entonces me dice, y yo estaba pensando, me dice, ¿qué hacemos si no ponemos, qué crítica vamos a tener si no ponemos algún vampiro que tenga algún vampirito desaparecido? Porque indudablemente, digamos, toda la temática cultural de la Argentina tiene algún tipo de referencia o de vaso comunicante al tema. Ahí donde está la repetición, el lavado de cerebro. La vida diaria está llena de ejemplos. Recordemos el máximo éxito televisivo del 2006, el culebrón tristísimo remake de la novela Montecristo, que obtuvo todos los premios farandulescos habidos y por haber. Ese es solo un caso de miles, porque son miles. Después, y finalmente, la cuantificación. Si resulta interesante los tres primeros puntos, más interesante es el tema de la cuantificación. ¿De dónde surgiría la frase logotipo de la cuestión, los 30.000 desaparecidos? La absoluta liviandad de la cifra que se mantiene hoy en día como emblema de esta cuestión. O sea, movería todo esto a risa si no fuera que es un escamoteo de la verdad absolutamente asqueante. Es que la cosa es como se dijo antes para el constructivismo progresista. La realidad no interesa, interesa solo lo que yo construyo, lo que yo digo de la realidad. La realidad pasada no importa, los recuerdos que yo posea de esa realidad no interesan. Tampoco parece interesarles la documentación existente sobre el tema, que hay toneladas, incluso producida por ellos mismos, el mismo informe de la CONADEP y las denuncias que se hicieron. Es más, cualquier investigador que pide verlas no se lo permiten. O sea, yo pedí verlas, no me lo permitieron. Presenté notas, no te permiten verla. Es un secreto guardado. Lo importante es poder construir, fabricar como recuerdos algo que no existió. La cuantificación es una de las etapas de la construcción de la memoria, tal vez la más importante, porque da como resultado la cifra mágica, los 30.000 desaparecidos. Cuando la CONADEP inició su investigación, ya habían dado vuelta un montón de cifras sobre la cantidad de desaparecidos que había. El Senado de España manejaba 7.000 desaparecidos, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos 5.700, Estados Unidos decía que había 10.000, Fermín Miñone decía que había 20.000, Fermín Miñone era el presidente del CELS, el grupo que ahora preside Berbisky. La embajada suiza decía que había 10.000, el obispo marxista Evaristo Arns decía que había 7.300, y bueno, y así una serie de posibilidades, ¿no? Bueno, el informe final de la CONADEP declaró que había 8.960 personas en carácter de desaparecidas, conforme nunca más en sus anexos. Al mismo tiempo, muchísimos casos, no se dispone la identidad precisa, no hay número de documento, no hay circunstancia de lugar, tiempo y modo de la desaparición, etc. Por ejemplo, decía Juan Fernández, sin otra particularidad identificatoria ni nada, ¿no? Entonces, justamente cuando se le hizo esta cuestión a Sábato, que era el presidente de la CONADEP, dijo, la dificultad estriba en que hay escasísimas pruebas y que la mayoría son simplemente testimonios. Actualmente, la página denominada Proyecto Desaparecidos nos dice que hay 10.000 desaparecidos, así a grandes rasgos, ¿no? Pero, ¿cómo se llega a la cifra de los 30.000 desaparecidos? Y será el fiscal Moreno Campo, en un libro que se llama Cuando el Estado perdió el juicio, donde nos dice cómo se llega a esta cifra, es algo realmente que cualquier persona normalmente constituida no puede creerlo. Nos dice Moreno Campo, Emilio Miñone hizo un relevamiento informal y concluyó que había un número similar que no había hecho la denuncia. Graciela Fernández Meijide estima que dicha cifra es menor, y Ernesto Sábato que es mayor, de allí la cifra de 15.000 a 30.000, que se consideran fueron los muertos o desaparecidos por el proceso. Lógicamente, jamás se supo de qué forma, de qué método, Miñone o Fernández Meijide o Sábato habían logrado esa cifra, habían llegado a esa cifra. Tampoco se sabe sobre qué se fundamentaban para decirlo, ¿no? Todo esto era algo así como bastante poco serio. Nótese que se dicen entre 15.000 y 30.000, pero la cifra que se utiliza, la de propaganda, la cifra de fantasía, el logotipo, la marca, es siempre mayor. Resulta también más que obvio que la explicación dada por Moreno Campo no es para nada transparente. Ningún historiador normal, ningún investigador con un mínimo de seriedad intelectual puede dar crédito a semejante inconsistencia que no se asienta sobre ningún dato de la realidad, sino en un rumor, en una especie de chisme, en una noticia de que una fantasmagórica investigación la habían realizado por su cuenta algunos miembros de la CONADEP. Sería cómico de no ser trágico, porque constituye el resultado de una nueva mentira sobre el cuerpo de la sociedad, una mentira más para cimentar la idea del holocausto argentino, la idea del genocidio, base del chantaje permanente del sistema sobre la sociedad argentina. Esto ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Base también para continuar su ilimitada venganza sobre las Fuerzas Armadas que derrotaron al castrismo. Así, sobre la base de esta cifra emblemática, se realizan innumerables campañas propagandísticas, de repetición, como ya dijimos recién, hasta que queda instalada definitivamente el inconsciente colectivo, porque cualquiera que dice desaparecidos hoy, dice cualquier persona del vulgo que anda por la calle, dice, ¿cuántos desaparecidos hay? Y 30.000, te van a decir. Es lo mismo que ese eslogan, la sangre derramada no será negociada. Cualquiera que dice la sangre derramada no será negociada, al menos los de mi generación, los que tienen entre 45 y 55 años, ¿no? Que era uno de los lemas de la guerrilla, fíjense, la sangre derramada no será negociada. El mismo teórico de la guerrilla que hoy habla por televisión en el Canal 7 lo dice en un libro. Dice, esta imagen, esta frase es una frase capital porque transmite una imagen a la gente. La sangre derramada no será negociada. Y esto es lo mismo. Decís, ¿cuántos desaparecidos hubo? 30.000, te dicen. Así, bueno, esta cifra, bueno, es repetida hasta la saciedad. Dice, lo más increíble es que cuando alguien fundamentaba que no era cierto esto, que era un montón de patrañas, que no había 30.000 desaparecidos, sino que había 8.900, lo que normalmente se dice, hay dos modos de responder a ese tipo de pregunta, o mejor dicho, tres. El primer modo es el modo de la vieja de barrio, de la que se escandaliza porque la chica anda con minifalda. Entonces le dice, qué barbaridad, qué barbaridad que después de todo lo que ha pasado en este país, alguien ponga en duda el dogma de fe. O sea, qué barbaridad que esta chica salga mostrando las piernas en minifalda. Es el de la vieja de barrio, el de la comadre de barrio. El segundo es responder con insultos. Vos sos fascista, vos sos partidario de la dictadura, vos sos autoritario, vos sos genocida. Así la cosa. Y la tercera es decir, y bueno, dice, con que haya uno es suficiente. Pero con que haya uno es suficiente, pero muchachos, entonces si no saben el número, ¿por qué dicen un número y encima ese número es falso? Si es lo mismo que si yo me pusiera a decir, no, la guerrilla causó 30.000 muertos también. Me van a salir a decir, no, es mentira. Y bueno, total, el número, ¿qué importancia tiene? Es así la cosa, es así, es todo así. Bueno, cuando todo esto empezó a ralear cada vez más, porque, digamos, hubo un desgaste sobre este tema, porque había gente que señalaba que eso era una mentira. Entonces se les dio por constituir una CONADEP 2, que se dedicó, claro, que se dedicó a investigar los casos residuales que quedaban. Entonces, Diana Conti, en su momento, o sea, un producto del reciclado de basura del sistema, Diana Conti, que en su momento era del ERP, después fue, ¿cómo se llama?, diputada de los radicales, después fue diputada de la Alianza y era diputada de Kirchner, dijo que se había llegado a una cifra de 15.000 desaparecidos. Nunca se dijo los nombres de esa gente, ni jamás trascendió nada más del tema. O sea, yo pongo en el libro que presumiblemente si se crearan sucesivas CONADEP se podía llegar a 5 o 6 millones de desaparecidos. Resulta increíble que no se pueda hacer una investigación seria sobre este tema, porque ¿qué sucede? Esto es algo sacro para el régimen. ¿Y por qué es algo sacro para el régimen? Es algo que donde se asienta toda la cultura argentina de 30 años a esta parte. Noten por qué las madres de Plaza de Mayo andan perorando por colegios y universidades sobre este tema, hablándoles a los chicos, que no creen nada ni les importa nada tampoco del tema, porque también es muy cierto eso, ¿no? O sea, una investigación seria podría determinar hoy en día cuántos desaparecidos hubo y en qué circunstancias murieron. Eso no me cabe ni la más mínima duda. Pero, digamos, no se quiere hacer ni se va a hacer porque justamente lo sacro no resiste a una investigación en este caso. Hay un teórico que murió hace un par de años que se llamaba Ceresole, Norberto Ceresole, que escribió un artículo muy clarito y muy conciso sobre las similitudes que tiene el tema de los desaparecidos con el tema del Holocausto. Y además afirma una teoría que, digamos, a mí me hace sospechar que detrás del tema este hay otras cosas mayores y más importantes y que tienen que ver con lo actuado en su momento en Malvinas. Se lo voy a leer porque es algo que es muy interesante. Está en internet, lo pueden bajar, ponen Ceresole, Holocausto Argentino en el Google y aparece. Dice, la restauración democrática en la Argentina tuvo un objetivo prioritario, que era desmilitarizar la sociedad. Ello era urgente porque el mundo occidental no quería más sustos como el de Malvinas, una clásica guerra justa además de necesaria. Como cobertura de la desmilitarización se inventó el Holocausto Argentino, que pretende eliminar el análisis objetivo de la realidad, fíjense, el análisis objetivo de la realidad, por un mito, por la construcción, por la memoria construida. Se empleó la misma exitosa tecnología ya utilizada en la construcción del mito de la culpabilidad alemana, que tuvo por objetivo principal ocultar la más grande salvajada cometida en el siglo XX, la expulsión a sangre y fuego de 1 millón de palestinos de sus tierras y sus hogares. La realidad pura y simple de este tema es la siguiente. En la Argentina había un régimen social y políticamente injusto y opresivo. Como en casi todos los países del mundo, pero a diferencia del mundo llamado tercero, en aquella época, o sea, década del 60 y parte del 70, solo uno de cada 10 argentinos estaba por debajo del nivel de pobreza. Cada tanto, algún niño se moría de hambre en alguna remota provincia. Tomando como bandera casos tan lamentables como singulares, el bando progresista toma la decisión de desatar una guerra civil. Esta decisión de la guerrilla fue activamente apoyada por la inteligencia cubana. ¿Se acuerdan de lo que les dije yo al principio? Luego, allí hubo bajas en ambos bandos y al final ambos perdieron. Los militares establecidos cumplieron fielmente el rol asignado por la estrategia norteamericana durante la Guerra Fría, eliminar al enemigo comunista. Sin duda alguna, cometieron excesos en la represión de una agresión previa. Nótense lo que yo les relaté antes, o sea, lo que yo les relaté al principio, la agresión previa, la agresión ayudada por la inteligencia cubana. La economía, pero lo que es, fueron cómplices, algunos involuntariamente, de un proceso que terminó aniquilándolos a ellos mismos. La economía de mercado que introdujeron a la fuerza destruyó casi en primer lugar a la industria militar y a los desarrollos tecnológicos nacionales, en especial los nucleares y misilísticos. Nótese lo que pasó en la época de Menem. La industria militar fue prácticamente desguazada. El famoso caso del misil Cóndor, etcétera, etcétera. Que eran los verdaderos enemigos del mundo global en la región. Al final, lo que comienza como la represión militar deviene en indefensión nacional, la destrucción de las Fuerzas Armadas, que es la otra cara de la llamada explosión de la pobreza, la miseria total que existe en la actualidad. Hoy uno de cada 3 argentinos vegeta por debajo del nivel de subsistencia, pero eso sí, en democracia. Muchos niños y adultos mueren de hambre todos los días, aún en zonas ricas del país. No necesitan irse a Tucumán, ¿eh? Váyanse al Partido de la Matanza. Van a ver los chicos desnutridos en el Partido de la Matanza, independientemente de que muchos sometidos a la prostitución y a la droga y a cualquier barbaridad. Desde el punto de vista de los intereses argentinos, la de Malvinas fue una guerra de legítima defensa contra lo que vulgarmente se cree fue una guerra ganable para la Argentina, pero fue conducida con cobardía estratégica dentro del marco del mundo bipolar de la época. Desde su comienzo y durante su transcurso, numerosas voces se alzaron en defensa del imperialismo británico. Algunos sostuvieron que las fragatas británicas tenían por objeto restaurar la democracia en la Argentina, y la restauraron, y la restauraron. En la actualidad, muchos de esos traidores de entonces elaboraron una versión específica del holocausto argentino, oficialmente 11.000 víctimas en total, contando los muertos de ambos bandos. Según ellos, la dictadura militar tuvo por objeto realizar la mayor matanza de judíos y la mayor persecución antisemita registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Ya entramos en el delirio, ya entramos en el delirio de la construcción de la memoria. Esto, bueno, hasta acá lo que dice Ceresole. Noten ustedes de que todo este análisis no nace de un repollo, o sea, nace de una visión global de lo que fue el problema de los desaparecidos y lo que fue el problema posterior de la instauración de la democracia. Hoy, digamos que la grotesca irrupción del kirchnerismo, utilizando la bandera de los desaparecidos hasta el hartazgo, la ha desacreditado mucho, porque es uno de los mitos que ya está muy desacreditado. Tanto es así que hasta la misma izquierda trata de despegarse de eso. Paulatinamente, la memoria construida va siendo dejada de lado. Fíjense, hace un mes más o menos, sale un artículo en el diario La Nación donde entrevistan a un personajillo de la izquierda muy conocido, se llama Caparrós. Es un personaje de bigotes, de aspecto medio delirante. Bueno, ha escrito varios libros, incluso 3 tomos de anécdotas sobre la guerrilla. El padre de él está desaparecido, era uno de los miembros más importantes de la FARC. Bueno, el hombre se convirtió en periodista estrella en la época de Alfonsín y siguió su derrotero dentro de la izquierda progresista, ¿no? Dice, Caparrós dice que hubo, bueno, dice 15 o 20 mil. Dice, y entonces el periodista le dice, 15 o 20 mil, de manera que abandonamos la cifra de los 30 mil desaparecidos. Entonces Caparrós dice, a ver, nunca se confirmó nada que se parezca a ese número, fíjense. O sea, ya volvemos a construir otra memoria, ¿no? Y se usa un número de 30.000 porque parece que impresiona más. Y porque se cristalizó de esa manera. Fíjense lo de Moreno Campo, 15.000 o 30.000. O sea, creo que no es necesario poner cifras. Ahí está, ¿no? Otra más. De la que no estamos seguros, dice el tipo, ¿no? Para que parezcan más. Pero, ¿no será que comulga con la polémica por las cifras que hace unos años zarandeaba cierta derecha retrógrada? O sea, la cifra que zarandeaba dicha derecha retrógrada no era más que decir, mire muchachos, no hay 30.000 desaparecidos. Y las investigaciones que ustedes mismos hicieron no dan esa cifra. ¿Por qué dicen que hubo 30.000 desaparecidos? Eso es lo que decía la derecha retrógrada. Entonces, este dice Caparrós, bueno, en realidad no le creo mucho las cifras, pero a esta altura sí creo a otras cifras que más o menos empiezan a barajarse en listas de nombres que se van construyendo. O sea, dentro de poco vamos a tener otra lista de nombres con más construcción de la realidad y menos desaparecidos. O sea que indudablemente ya la cosa linda en lo cómico. ¿Todo esto qué es? Todo esto es una reacción ante la irrupción del kirchnerismo después del desastre del 2001 con la cifra de los 30.000 desaparecidos. Jamás ningún presidente de la nación había avalado esa cifra de desaparecidos. Cuando estaba Alfonsín decía las cifras de la CONADEP. Por eso, esto es evolutivo, la cosa es evolutiva, digamos. Bueno, la prueba del grotesco kirchnerista está en la creación de un monumento a los 30.000 desaparecidos, porque hay un monumento a los 30.000 desaparecidos en la capital, donde figuran 8.000 placas con los nombres denunciados como desaparecidos y 22.000 lugares vacíos. Sí, es así, está, yo lo vi. Como todo lo que hace el gobierno, un monumento más a la mentira y al disparate. Llegando al final de esta conferencia, surgen algunas preguntas. La primera de ellas la hemos evacuado, que es cómo se llega y cuál es el trasfondo filosófico, digamos, de la construcción de la memoria. La segunda que se nos plantea es cuál ha sido el efecto sobre la sociedad argentina de esto. Bueno, la cuestión de los 30.000 desaparecidos, convertidos en mito basal de la cultura argentina contemporánea, ha producido el efecto justamente deseado por el progresismo, la aplicación de un verdadero chantaje intelectual sobre la sociedad. Y le voy a citar la primera parte, le voy a citar, digamos, abreviado, lo que digo en el prólogo de 30.000 desaparecidos. Se ha logrado la reivindicación de las bandas de terroristas y guerrilleros castristas. Eso es una cosa obvia, hay monumentos, calles de Buenos Aires con los nombres, la identificación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad como emblemas de la muerte y del terrorismo de Estado. Eso, bueno, es una cosa que salta a la vista. El desprestigio de toda institución identificada con el principio de autoridad. Así la Iglesia será aliada de la dictadura. ¿Se acuerdan las frases esas que dicen frente a la catedral? Iglesia basura, vos sos la dictadura. Las fuerzas militares serán genocidas, la policía, sin diferenciación alguna, será siempre coimera, brutal, asesina también, ambas represoras del pueblo. Los jueces, salvo aquellos designados a su gusto y placer, serán corruptos, cuando no cómplices de la represión y el genocidio. Y los delincuentes, sean terroristas o simplemente delincuentes comunes, serán militantes populares o víctimas del sistema económico social. El apoyo a todas las iniciativas que vayan contra el sentido común y la naturaleza humana, homosexualidad, aborto, eutanasia, temática de género, pansexualismo, permisividad, todos ellos elevados a la categoría de derecho humano. Nótense, si ustedes tienen alguna curiosidad, hay una serie de personajes que son los que dirigen el CELS. Ustedes tomen los cinco más importantes personajes y van a ver que si hacen una comparación, todas las solicitadas y documentos pro-abortistas llevan la firma de estos personajes. Fíjense, fíjense por curiosidad, porque es gracioso, pero es así. Eso confirma lo que digo acá. Tercero, la destrucción de cualquier política de defensa y seguridad interior. Porque, lógicamente, sobre la base del descrédito y de la actividad militar, no se puede organizar ningún tipo de defensa creíble de la Argentina, ¿no? Y con respecto a la fuerza de seguridad y a la policía, lo mismo. Se reduce a nada el castigo a los delincuentes, porque son generalmente siempre víctimas de la represión policial. Hay incluso una organización no gubernamental que se llama Correpi, que es una organización vinculada a estos grupos del castrismo residual, que se dedica a la defensa sistemática de los delincuentes, aún sabiendo que son delincuentes, y cada uno que es muerto van y acusan a un policía por una cuestión de gatillo fácil. Es así, es uno de los derivados de la cultura de los desaparecidos y de los derechos humanos. Y segundo, la obtención de mayores, y por último, la obtención de mayores espacios de poder político y económico, cosa que es, digamos, algo evidente por la cantidad de dinero que han obtenido de fundaciones internacionales y por la cantidad de dinero que se destina del erario público al mantenimiento de estas organizaciones. ¿Por qué les decía yo de que la temática de los 30.000 desaparecidos es un gigantesco chantaje para seguir continuando con este sistema? Se ha convertido en un absoluto chantaje, ¿por qué? Porque cualquiera que hable del principio de autoridad destruido es un autoritario, partidario de la dictadura, y la dictadura, ya sabemos, ocasionó 30.000 desaparecidos. Porque cualquiera que quiera, al menos, aumentar mínimamente el poder de la policía para detener la algarada delincuencial es un partidario de la represión dictatorial y el genocidio. Y la dictadura, ya sabemos, causó 30.000 desaparecidos. Cualquiera que se oponga a la burla, al sentido común y abogue por el orden natural es un oscurantista. ¿Y quiénes eran oscurantistas? Los de la dictadura. Y ya sabemos, la dictadura causó 30.000 desaparecidos. Ni qué hablar si se pide que se reequipen a las Fuerzas Armadas, hoy obsoletas e inoperables. El que mencione esto es un militarista, y los militares durante el proceso causaron 30.000 desaparecidos. Cualquiera que critique a los grupos residuales del castrismo, mal llamados de derechos humanos, porque son simplemente bandas de ladrones del erario público y un acto de mentirosos y terroristas, no los critica por eso, sino porque el crítico, el que les dice eso, es partidario de la dictadura, y ya sabemos, la dictadura causó 30.000 desaparecidos, y así hasta el infinito. Finalmente, la construcción de la memoria culmina arrojando millones de dólares a los grupos de derechos humanos. Menem, que muchos reivindican como benefactor de las Fuerzas Armadas, que las destruyó a las Fuerzas Armadas, le sacó todo el poder de fuego que tenían, le destruyó la industria militar, etcétera, etcétera, pero le dio el indulto a Videla. Menem que les dio el indulto a los comandantes, les dio 4.000 millones de dólares a los grupos de derechos humanos. Los grupos de derechos humanos tendrían que ir a avisarlo a Menem, tendrían que ser los primeros menemistas. 4.000 millones de dólares de un crédito del Banco Mundial. Y de esos 4.000 millones de dólares, lo más gracioso y justamente lo único bueno que ha tenido eso es que de esos 4.000 millones de dólares, en un país donde se caen 10 centavos al piso y hay 50 personas tratando de levantarlos, solo 6.000 indemnizaciones se pagaron de 250.000 dólares por desaparecido. Solo 6.000 indemnizaciones. Por los 24.000 restantes, nadie cobró peso alguno. Francamente, sugestivo. Finalmente, y gracias a esta cultura exorcizada de los fantasmas dictatoriales, se ha logrado lo que desea el poder mundial, un Estado diluido, disuelto, ausente, tanto económico como políticamente, con nulo poder de coerción para proteger a los ciudadanos, los valores arrasados, la economía destruida, los ricos cada vez menos y más ricos, y los pobres cada vez más pobres, indefensos, inseguros, cada vez cada vez menos por obra de la, y gracia del progresismo denatalista. Salió los otros días un artículo en el diario La Nación donde decía de que vamos en camino de ser como Europa, desnatalizados, con más espacio libre para que en un momento determinado el país sea ocupado por los poderosos internacionales de turno, como reserva estratégica. Entonces sí, que la Argentina, de la Argentina solo va a quedar el recuerdo, solo va a quedar la memoria.